El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Vamos a hablar con Alberto Penayo, defensor del pueblo de la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, para hacer un panorama del trabajo que está realizando. Es un defensor muy activo, siempre anda muchas reuniones, muchos tratados, y bueno, siempre es un placer saludarlo. ¿Cómo le va, Alberto? ¿Cómo está? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, la verdad que muchas actividades, y bueno, esto es así, o sea, si nosotros nos quedamos quietos, la verdad que la cuestión social nos supera y la realidad también, entonces debemos estar muy interactivos permanentemente, y bueno, es lo que tratamos de hacer, estar en distintos puntos. No se olvide que Misiones, lamentablemente, solamente tiene 3 municipios por ahora, claro, de defensorías. Claro, y arrancando por eso, vimos que está con la idea de crear una, la idea de impulsar la Defensoría del Pueblo de El Soberbio. En principio son los mismos, las mismas autoridades locales, el intendente, el viceintendente, el presidente, el consejo deliberante, los concejales de distintos bloques, Cambiemos, PAIS, Renovadores, el juez de paz, el juez de el tribunal de falta, o sea, el jefe de policía, se reunieron todos, me invitaron a una charla el día de ayer para que yo ponga un poco en auto, como quien dice, cuál es la situación, de qué manera opera, cómo funciona, de qué manera se debate para la creación de esta, cuáles serían las instancias desde el punto de vista constitucional, o digamos, al no tener, ellos tienen la carta orgánica, pero no pueden, salvo que llaman un referéndum para hacer la reforma, pero mientras tanto a través de una ordenanza lo pueden hacer. Y bueno, rondó un poco la charla, ellos ven todo el accionar que llevamos acá en la ciudad de Posadas, lo ven como algo muy positivo, ya que genera una relación, una instancia de comunicación con la sociedad y los distintos funcionarios de gestión, que lo ven como interesante, así que bueno, porque la iniciativa en este caso ha sido de los mismos gobernantes del lugar, y bueno, nosotros vamos a apoyar en todo y vamos a poner a disponibilidad todo el material necesario para que puedan generar su ordenanza en principio, para poder lo más rápido posible poner a funcionar una defensoría en el soberbio, ¿no? Este es un poco el objetivo. Claro, qué bueno. Y bueno, ya sí, también está funcionando Verá, hace un tiempo, habíamos hablado con Patricia Lindman también. Exactamente. Patricia ya está funcionando y está llevando adelante muy bien la defensoría con todo lo que implica, ¿no? A veces en el momento social bastante difícil que estamos viviendo, que obviamente el protagonismo debe ser muy, muy activo para que verdaderamente la gente sienta que uno verdaderamente apoya y está con ella, ¿no? Esta es la situación. La dificultad económica impacta en todos los órdenes, así que va a seguir siendo una situación que habrá que trabajarla todos los días y con mucha energía. También anuncio que estamos trabajando y propiciando la creación de la Defensoría de la Provincia de Misiones. El proyecto ya hemos presentado en la Cámara, ha tenido el anuncio de uno de los bloques mayoritarios, y también he charlado con los otros bloques, así que está en comisión de legislación para muy prontamente poder ser también una gran novedad para todos los misioneros, y obviamente para la asociación que nuclea a todas las defensorías, bueno, que estamos en APCA, así que creo que es un paso también muy importante, y al que vamos a tener que trabajar los 3 defensores que estamos hoy, y propiciar la mayor cantidad de defensorías en la provincia, ¿no? Creo que eso debe ser fundamentalmente como un anexo de gestión que uno hace, ¿no? Tratar de propiciar mayor cantidad de defensorías. Es una herramienta muy positiva, al menos nosotros lo vemos así y lo aplicamos todos los días en el orden de todas las instituciones, ya sea pública o privada, ¿no? Claro, vemos que tiene muchas reuniones. Cuéntenos cuáles fueron las últimas que estuvo participando. Creo que estuvo también con el tema de servicios públicos, con el tema de distintos servicios sanitarios también. Sí. Nosotros discutimos todos los frentes, y esto lo hemos dividido desde hace un tiempo en 2 grandes frentes, ¿no? Servicios, que apunta a lo que es tarifa, básicamente, y todo lo que tiene que ver con el tema de situación dominial. Hay muchos asentamientos en la provincia, pero fundamentalmente en Posadas, donde, bueno, tenemos 70 asentamientos que requieren una discusión permanente y constante para lograr hacer de que haya una relocalización acompañado por el gobierno, ¿no? Haciendo que el gobierno haga un papel verdadero. Y bueno, esto es lo que motiva que nosotros trabajemos muy duro, que tengamos un esquema de firmeza muy fuerte para lograr, obviamente, encauzar y no que sea meramente declamativo en las políticas. Bueno, en distrito muy fuerte estamos trabajando ahí, en lo de tarifa, muy fuertemente y obviamente en aquellas situaciones que hacen a que, por ejemplo, el tema de la tarifa, de la ganancia que tienen los tariferos en la provincia, que es su ingreso, estuvimos trabajando fuerte, como las cooperativas que prestan un servicio de comedor comunitario que ha sido muy fuerte en la lucha todavía acá, pensiones entre el desarrollo social y las cooperativas, porque el desarrollo social había incumplimiento en la realización de la comida y todas estas cuestiones, y bueno, que tuvo que hacer es que la Defensoría interviniera y tratara de excavar, de hecho lo hicimos, excavar una situación que lamentablemente llevaba dificultades a un tercio de la población de la ciudad que se traslada. Acuérdense que Posada hoy integra un área metropolitana, o sea, Posada, Candelaria, Grupa, y que todos los habitantes que estaban aquí al lado estaban lamentablemente interrumpidos el tránsito y tenían que caminar casi 2 kilómetros para hacer el abordo, de bajarse de un colectivo y subir a otro. Esto generaba una situación, bueno, producto de un reclamo, producto de todo, bueno, esto fue realmente una situación caótica, por decirlo, y bueno, en definitiva, reuniones barriales tenemos todos los días. Nosotros hemos programado un esquema de visita barrial como mínimo 3 en distintos barrios, ligados ya sea cuestiones de problemas de luz, problemas de agua, problemas de transporte de pasajeros, todas las situaciones que se van generando, nosotros estamos presentes plenamente. No lo hacemos, como digo, solamente de manera declamativa, no lo sirve a nadie, ¿no? Ni a la gestión de cualquiera de los gobiernos que tenga responsabilidad. Lo que sí, la novedad que ha sido muy fuerte, que hemos implementado y que está hoy por hoy, estamos trabajando plenamente, que son los días martes de la Defensoría del Pueblo. Hay una audiencia popular, digo yo, porque es una audiencia pública donde participan los movimientos sociales, SCC, Frente Patria, no sé, todas las asociaciones, Movimiento Evita, X, todo lo que están, las comisiones nacionales, los presidentes, y es abierto a cualquier persona que le interesa venir y trae su problemática, y acá, desde ese lugar, inclusive vienen los funcionarios, vamos a suponer, representante de ENSA, que es la administradora de energía en la provincia, el de agua, SAMSA, los funcionarios de LIPROA, que son los que administran las viviendas, y todos los funcionarios que ellos requieren, ellos vienen y se sientan ahí y buscan solución en conjunto. Esto es público, todos los martes esa asamblea arranca a las 8:30 de la mañana y dura lo que dura, ¿no? A veces de la 1 de la tarde todavía estamos ahí. Estas son las actividades que nos tienen, que nos llevan a todos los barrios, porque a raíz de eso se van generando invitaciones, que la gente quiere que vaya, que quiere mostrarte el problema del barrio, del desagüe, del saneamiento del barrio, bueno, y así estamos, y no paramos todos los días, y es un poco la idea también en el fondo, ¿no? Creo que estamos tratando de hacer que la Defensoría sea un resorte y una herramienta real, ¿no? De búsqueda de soluciones, pero de soluciones. Claro, perfecto, Alberto. Tiene mucha energía, se ve que está cerca de Yacyretá y tiene toda la energía cargada para trabajar. Cuéntenos para finalizar. Claro, se abastece. Cuéntenos para finalizar que va a ser anfitrión de la reunión de defensores del pueblo de la República Argentina. Sí, la verdad que es un placer, un honor que APRA haya decidido que sea acá en mi ciudad, en Posada, básicamente, vamos a ser anfitriones. También lo invito y ellos van a colaborar conmigo, vamos a trabajar, vamos a hacer anfitrión en los 3 municipios, si bien se va a hacer en Posada como sede de este plenario, lo vamos a hacer con la defensora de Verá, Patricia Nisma, y el defensor de San Vicente, Seferino Benítez, sí. Ellos están organizando conmigo, así que en definitiva van a ser 3 días, el primer día lo vamos a hacer en la apertura en lo que es el indio, nosotros decimos que está en la costanera, es un indio es un símbolo de Misiones, igual por ahí, sí. Es una estatua muy grande, hecho de metal, acero, que está ahí, que realmente es un lugar muy muy bello, que es la costa del río, ahí se va a hacer la apertura, con las autoridades que ya están confirmadas, el intendente, el vicegobernador, diputados, concejales que han visto el valor que significa la Defensoría y vienen colaborando, así que van a ser invitados. Y muchos otros funcionarios y nuestros defensores, obviamente de APLA, El primer plenario se va a hacer ahí nomás, en la estación, se llama la estación de tren, unos 500 metros de ese mismo lugar, que también en la costa del río. Uh-huh. El segundo plenario se va a hacer en el 18 en la Cámara Representante de la Provincia de Misiones. Así que bueno, y después hay un tercer encuentro que va a ser en el ámbito de la Facultad de Humanidades el día 19. Uh-huh. Y con eso finalizaría el evento, así que bueno. La idea es mayor participación, inclusive estamos pensando en una estancia abierta a todas estas movimientos que están participando en la Defensoría para que tengan una charla con los defensores así, cara a cara, donde ellos pueden ver que hay opciones, que hay alternativas dentro de lo que es las instituciones representantes que en definitiva actuamos, ¿no? Y eso es lo importante. Muy buena iniciativa, entonces. Alberto Penacho, defensor del pueblo de Posadas en la provincia de Misiones, le agradecemos mucho por estar con nosotros. Al contrario, gracias por llamar y estamos a la orden. Muy amable. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.